Bueno, digamos que me sorprendió a medias. O sea, nunca creí que el mismo intendente fuera a plantear esa propuesta. Yo, la verdad que hace muchos años que vengo trabajando, investigando los orígenes de Carlos Paz, y haber elegido, por razones, digamos, como quieran llamarlo, para mí son afectivas, o la fecha del cumpleaños de Carlos Paz como la fecha de fundación no tiene ningún fundamento histórico. Por eso salí un poco a cuestionarla. No estoy, digamos, desmereciendo, como dije en mi artículo, lo que propone a las personas o la propuesta, sino creo que hay un error en el planteamiento. Bien. Y bueno, por eso salí al cruce, digamos, me subí al ring de esto. Está bien. Jorge, para ponernos en contexto, Villa Carlos Paz no hace tantos años definió la fecha del 16 de julio. Yo me acuerdo que hubo todo, también una discusión, ¿no?, respecto a, bueno, cuándo arrancó oficialmente Villa Carlos Paz, y había como distintos planteos allí, y se determinó esta 16 de julio de 1913, pero no, tampoco es que había un acuerdo unánime sobre eso. Lamentablemente yo no, en ese momento no participaba de esos de ese debate. Conozco más o menos quiénes participaron, pero no tengo constancia de su planteamiento. Se eligió esa fecha por las razones de haber encontrado ese plano de 1913 y fijaron el día y el mes coincidiendo con la fiesta patronal, porque era algo significativo para el pueblo. Y lo consideraron que, bueno, podía ser esa fecha de fundación, podía adoptarse esa fecha de fundación. En realidad, como vos dijiste, Carlos Paz nunca fue fundado. Es más, el don Carlos Paz, don Carlos Nicandro Paz, en realidad no quería fundar este pueblo como una villa, porque de lo contrario debería haber hecho ciertas gestiones entre el gobierno, y eso, él debería renunciar al poder que tenía, digamos, a la autoridad que ejercía sobre la población. Es decir, si él fundaba la villa o el pueblo de manera formal, de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, debía, por un lado, ceder terrenos para los edificios públicos, una plaza, y además darle autonomía. Se tenía que gobernar a sí misma a través de instituciones. Don Carlos Paz no tenía ninguna intención de dejar que pase eso, y por eso nunca la registró a la villa, nunca en realidad la fundó oficialmente. Si bien hay, de hecho, un movimiento, una acción de él que podría considerarse fundacional, cuando realizó ciertas obras, que es lo que yo creo que debería tomarse en cuenta, si vamos a buscar una fecha de origen del pueblo, que no es ni 1913, ni julio, ni el 16. Esa es la situación. Proponer ahora una fecha que tenga que ver con el cumpleaños de Carlos Paz será para rendirle un homenaje. Yo creo que Carlos Paz tiene demasiado homenaje ya. La ciudad tiene su nombre, tiene una escuela lleva su nombre, tiene plazoleta, bustos, su nombre está adosado a un montón de instituciones de la ciudad. Creo que hasta sería innecesario esto. Es un justificativo, digamos. Yo he trabajado desde hace en los últimos 10 años para desmontar relatos. Hay un relato sobre la historia de lo que pasó en la villa, lo que hizo Carlos Paz, y que a mí nunca me cerró, siempre me hizo ruido lo que leía, lo que escuchaba, y me puse a averiguar, me puse a investigar el tema. Y bueno, estoy en eso, y he trabajado, y por eso estas cosas es como que me descolocan, porque considero que el respeto empieza por el respeto a sí mismo, a uno mismo, y es como que nos han, a las personas que venimos trabajando, no soy el único, pero que venimos trabajando desde hace años con los asuntos históricos de la ciudad, se nos ha ignorado completamente, nunca se nos consultó, nunca se nos invitó, simplemente nos enteramos a través del intendente lo que quieren hacer, o lo que van a hacer, yo ya no sé si esto está ya definido. Entiendo que un cambio así debe pasar por el Consejo de Representantes. Sí. No es lo mismo que, por ejemplo, el traslado del monolito, que es una... Ya hay una ordenanza del año 14, claro. 2014, disponiendo el traslado. Uh-huh. O sea que... Claro, tiene que cumplir con lo que... Solamente estoy cumpliendo, claro. Pero en 10 años nunca se cumplió con esa ordenanza. Y de golpe y porrazo, digamos, con la velocidad del rayo, trasladan el monolito y toman una serie de acciones que, bueno, que a mí me dejaron descolocado. ¿Hay algún grupo de historiadores de Villa Carrapaz que tengan ahí algún espacio para debatir? ¿O lo hubo, no sé? No, por supuesto, las autoridades conocen eso porque hemos trabajado en algunas cosas. El grupo se denomina Amigos por la Historia. Uh-huh. Lo formamos, si mal no recuerdo, en el 2015 o 2016. Y hemos llevado, digamos, distintas gestiones. La principal es haber conseguido, eso es un mérito de Héldor Bertorello, que es el presidente, sobre todo de él, y nosotros un poco que los acompañamos, hemos conseguido que es colgar de la página de la municipalidad el archivo histórico digital, uh-huh. que es un avance como para... una fuente, digamos, para abrevar los temas que uno quiera trabajar, ¿no es cierto? Tiene todo tipo de material en ese archivo, gráfico y escrito. Eso es una de las principales cosas que hemos conseguido después de muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Y hemos trabajado con otras cosas, con esto del monolito también, lo planteamos ya hace mucho tiempo, el traslado a su sitio original, debía... yo hice una gestión en el 2014 para que se trasladara el monolito en ese momento para hacer una celebración cuando se cumplieran los 100 años de la inauguración del camino en el 2015. Claro. Bueno, no se logró. Hace un tiempo atrás tuvimos entrevistas con gente de la municipalidad sobre este asunto, fuimos al lugar que lo iban a emplazar, todo, pero no. No avanzó, digamos, la gestión. Tenían la ordenanza, pero no la cumplieron por distintas razones, ¿no? Quizá justificadas muchas porque es un sitio conflictivo para emplazar el monolito, sí, habría que hacer unas reformas que espero que la hagan bien, de puesta en valor, uh-huh. Pero creo que es el último ancla que tenemos en la ciudad para con el pasado, porque acá se arrasó con todo. Uh-huh. Entonces, bueno, sería una referencia de los orígenes de la ciudad y también un atractivo turístico, ¿no? Claro, sí. Ya van a empezar a sacarse fotos al lado del monolito los turistas. Uh-huh. Así que, bueno, yo por ese lado estoy contento que uh-huh. se haya logrado. Ahora, esto de cambio de fecha realmente no estoy de acuerdo, es una posición personal. No sé qué piensan mis compañeros de Amigos por la Historia. Vamos a tener una reunión pronto para adoptar algún tipo de resolución con respecto a esta propuesta intespectiva. Y bueno, ¿participan algunos vos o alguno de ellos de esta comisión de la identidad? No, para nada. ¿Ninguno? No, para nada. Uh-huh. No, hace poco... Me dijiste, Héldor Bertorello, presidente, vos, sí. ¿Quién más son los que...? Yo soy el secretario, bueno, está Edgardo Tántira, ajá. está Freddy Sorrentino, bueno, hay varias personas, la verdad que no las recuerdo a todas, pero seremos un grupo de 10 personas. Bien, hace poquito hubo un reconocimiento ahí que organizó el grupo Metrevian, ¿no? Que se llamaba justamente Monolito Histórico, y ahí fueron, digamos, reconocidos, vos, creo que Tántira, el Piti, también, digo, pero... ¿Nunca han sido invitados a participar de...? No, eso es el contrasentido de todo esto. Por un lado nos reconocen y por otro lado nos ignoran. Claro, digo, por aquello es una iniciativa, en todo caso, privada. Sí, si se quiere, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero sí. Aún así, digamos, con ese reconocimiento que se le da como historiador, no han sido, digamos, invitados a participar, por lo menos, de esta comisión, a la vez que se toman este tipo de decisiones. Yo lo que tengo conocimiento es que la comisión abrió como un... la recepción de propuestas, de ideas, uh-huh, con respecto a la creación de la bandera de Carlos Paz. Pero sí, el tema del traslado de la fecha de fundación, no, de ninguna manera, se resolvió ahí, y esa es la, digamos, la postura, y bueno. Y, sí. El famoso mapa del 1913, es de... No, digo, la fecha del 6 de julio no está vinculada al plano. No. No, esa es el año, es, digamos. Claro. Acá, cuando yo soy colaborador de un programa de Radio Mitre, sí, los sábados, hago un segmento de historia de Córdoba. Hace 4 años que estoy en eso. Llevarlo a cabo, todas las semanas trabajo sobre la historia de la provincia, de los personajes y de las localidades. Uh-huh. Muchas veces, muchísimas, me ha tocado investigar sobre el origen, la fecha de fundación de las localidades de Córdoba. Y hay de todo, la verdad que hay de todo, y muchas localidades, las personas cuando también se propusieron fijar una fecha de fundación, se encontraron con la dificultad que no tenían documentos, a veces ni tenían planos de nada. Y bueno, tomaron también una resolución, como acá se tomó al principio de los 90, de que adoptar fechas simbólicas, ¿no? Uh-huh. Y algunos de ellos coinciden las fechas patronales con la fecha de fundación. Y claro, no hay ningún conflicto, ni se sienten que están, que tienen problemas en identificarse con la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, en base a eso, he visto, a través de la práctica de mi colaboración, de mi actividad, he visto todas las situaciones que se presentan cuando hay que determinar una fecha. Lo primero que se arranca siempre es por el documento. Claro. El documento no miente, el documento desmiente cualquier leyenda, mito, versión, lo que sea. A veces es muy difícil conseguir un documento por X razones. Hay múltiples motivos, pero... cuando no hay documento, a veces aparece, se trata de identificar un hecho fundacional, sí, una acción que se ha llevado a cabo, que digamos, bueno, este es el punto de partida de nuestro pueblo. A partir de acá empezó a gestarse el pueblo, después la villa, después la ciudad. A veces tampoco se consigue, uh-huh, eso. Y entonces se termina, otra opción es adoptar una fecha simbólica, uh-huh, como en el caso de Carlos Paz. Acá apareció un plano y adoptaron el año 13, pero ese plano, si lo han observado bien, está muy difundido, todo el mundo lo ha visto, pero una cosa es verlo y otra cosa es apreciar, interpretarlo. Ese plano del año 13 no es el pueblo de Carlos Paz. El pueblo, en realidad, todo el grupo de casas que había no está en ese plano. Uh-huh. Está fuera del plano. Está del lado sur del camino. Del camino, digamos, lo que llamamos hoy la calle General Paz, 9 de Julio, Sarmiento. Y no reflejan, por lo tanto, ese plano lo que era el pueblo. El pueblo ya tenía, en el año 13 ya tenía un montón de viviendas, tenía su, digamos, su estructura básica de servicios, con la provisión de agua por el canal. O sea, es mucho más remoto el origen del pueblo que el año 13. Lo que pasa que, bueno, no sé por qué razón no se siguió buscando, y además se adoptó una fecha, que el 16 de julio, que no había necesidad, porque el plano está registrado con una fecha, que es el 6 de noviembre de 1903, y tampoco se tomó en cuenta esa fecha. Así que, bueno, como yo te dije, Alejandro, yo no estuve en ese momento, uh-huh, no sé de lo que se habló, tengo una idea, pero no puedo juzgar. ¿Y por qué te parece importante que se revise o que se debata más, en todo caso, definir... El 4 de noviembre o el 16 de julio o el 6 de noviembre? a esta altura de los acontecimientos, creo que es innecesario estar discutiendo esto de la fecha de fundación. Uh-huh. Han pasado más de 30 años, ya todos, digamos, tenemos en nuestra memoria colectiva la fecha agendada del 16 de julio, sabemos que es la fundación de la ciudad, fundación entre comillas, siempre. Sí, sí, sí. Pero yo no le veo mucho sentido, a pesar que yo no estoy de acuerdo, ni con la fecha, ni con el día, ni con el año. Ni con el año, ni con el mes, ni con el día. Yo, para mí, el pueblo arranca cuando le otorga la provincia a Carlos Paz la concesión para levantar agua del río, y ahí él construye el canal. El canal de río que le va a dar vida a todo lo que viene después. ¿Ese qué año fue, Jorge? 1903. 1903, 10 años antes, estamos hablando. Sí, exactamente, 10 uh-huh. años. Y en 1906, cuando él manda a mensurar la estancia, ya había 4 casas que figuran en el plano de la mensura. Uh-huh. En 1906, en 1913, por lo menos yo calculo que habría una docena de casas, más o menos, ¿no? Por lo tanto, no fue el origen del pueblo ese. Claro. El plano de 1913 es un loteo que hizo Carlos Paz de la parte que no estaba ocupada. Uh-huh. Él tenía ahí corrales, tenía ganado, tenía hacienda, o tenía cultivos de menores, pero él se decide a entrar en el negocio inmobiliario, y por eso hace el plano ese. Uh-huh. Pero, que es el que después se toma como claro, referencia, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Bueno, esto es lo que sí. Quiero sumar, sumo ahí una preguntita. Jorge, vos mencionaste el archivo digital, ¿sí? Me parece que está bueno poder dar cuenta, bueno, en qué punto está y qué tareas hay de construcción hicieron, ¿no? Como una de las iniciativas que llevaron adelante. El archivo contiene fotografías, contiene planos, toda la documentación que hemos conseguido. Uh-huh. También contiene el texto digitalizado de los libros que se han escrito sobre la historia de Carlos Paz y sobre temas relacionados con la historia de Carlos Paz, que se pueden descargar. Y digamos que el archivo está en constante construcción. Es una cosa de nunca acabar, porque la gente misma va acercando material y va sumando. Uh-huh. Así que ese es el estado, ¿no? Lo maneja una persona que lo hace, digamos, con mucho esfuerzo, que es un empleado de la municipalidad, que uh-huh. se dedica parte de su tiempo, lo dedica a hacer el mantenimiento de la página del archivo. Uh-huh. Pero bueno, más no puedo agregar. Siempre esto, para informar bien del archivo, Eldo Bertorello es uh-huh. el indicado. Jorge, ¿qué expectativa tenés con esto? Bueno, vos sacaste un artículo, lo hemos publicado en La Jornada, otros medios han demostrado algún interés, veremos si pueden avanzar en eso, porque bueno, ahí tenemos una particular situación en Villa Carlos Paz con los medios de comunicación vinculados al municipio, pero digo, ¿tenés alguna expectativa de que como vos planteaste en esa nota, se pueda por lo menos abrir un espacio de debate, ya que establecer una nueva fecha de fundación parece, por lo menos de lo simbólico, algo importante, ¿no?, para la ciudad? Sí, en realidad la fecha de fundación, como dije antes, para mi punto de vista, sí, sí, no tiene sentido cambiarla, y menos cambiarla al 4 de noviembre. Si, en todo caso, si vamos a buscar una fecha, entonces vamos a reunirnos entre todos los que estudiamos esto y vamos a tratar de determinarla. No se hizo esto cuando se fijó el 16 de julio. Bueno, si quieren cambiarla, hagámoslo bien ahora. Claro. Pero esto es como una decisión tomada. Sí. Es lo que yo siento. Acá no le interesa a los gestores de esta idea, no le interesa que participemos el resto. Uh-huh. Es una imposición. Uh-huh. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo, no estoy de acuerdo con uh-huh. eso. Sumo una pregunta más y va en la línea de lo que acabas de decir, Jorge, ¿no? ¿Pensás que hay un intento político de asimilar una supuesta identidad carlospacense con el proyecto político de del gobierno actual? ¿Hay como una intención ahí de unir esos dos conceptos, esas dos conceptualizaciones? Bueno, es una pregunta difícil para mí de contestar porque no estoy muy al tanto de la movida política de la villa. Sin embargo, me llama mucho la atención. En primer lugar, quiero decir que esto de la identidad carlospacense es una entelequia, ¿no? En realidad no entiendo bien qué significa. Nadie. Tampoco. O sea, son cosas que me resultan simpáticas. Positivas, digamos. Sí. Lo mismo que los NIC. Bueno, yo no sé, yo no soy NIC, seré un ciudadano de segunda, porque no nací acá. Claro, aunque pasé parte de mi adolescencia acá, claro, y hace más de 40 años que vivo acá, pero bueno, me siento como descastado si no soy NIC. Entonces, bueno, claro, pero NIC es nacido y criado. Claro, ¿no? Pero bueno. No, tampoco aplico para eso. Digamos que no lo veo mal, digamos. Lo veo simpático. Está bien, está bien. Lo que dije yo es decir, está bien, pero esto, institucionalizar esto. Eso claro, es lo que me parece descolgado. Porque no. Y, no sé, me suena medio como el cordobesismo. La identidad de los cordobeses. Y ahora se hace un paralelismo. Bueno, tengamos la identidad de los carlospacenses, un gentilicio que es bastante difícil de pronunciar. Sí, sí. Yo te entiendo los reparos que vos ponés en todo caso en opinar sobre esa cuestión. En lo particular, nosotros hemos venido planteando hace ya varios años que Avilés tiene una impronta fundacional, ¿no? Él en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, ha planteado a lo largo de sus gestiones que prácticamente Villa Carlos Paz arrancó en el 2011 cuando asumieron el gobierno. Yo no escuchaba esos primeros discursos de Avilés. Pareciera que, no sé, en el 2010 cruzamos el lago nadando, que no había puente, que los barrios no había ninguna calle pavimentada, que los servicios no existían, que inclusive en lo que tiene que ver con los espectáculos, que habló del teatro, que eso, bueno, obvió por completo ese boom que hubo en los 80 con espectáculos muy importantes en Villa Carlos Paz, con Susana Jiménez, Alberto Olmedo, que son cosas que ya existía, digamos, hubo un montón de cosas antes que se hacían y que se hicieron, y hubo mucha gente que trabajó para que Villa Carlos Paz fuera lo que es hoy. Yo creo que tiene que ver con esto, con esa impronta fundacional de querer plantar su nombre, su placa en el acta fundacional de Villa Carlos Paz. No me extrañaría que cuando se traslade el monolito histórico se le adose una plaqueta al monolito al lado de Cárcano, una que diga Esteban Avilés intendente. Te lo apuesto. Vamos a venir acá después que salga el acto y vamos a ver. Estoy segurísimo que va a ser así porque tiene ese gusto, ¿no? Por eso. Y creo que dejar tu sello en la fundación de Villa Carlos Paz ciento y pico años después tiene un atractivo desde el punto de vista político muy importante. Y otra cosa, esto que vos planteás, que es cierto, lo de la identidad carlospacense puede parecer simpático. El tema es cuando, si vos no estás de acuerdo, te hacen creer que estás traicionando esa identidad carlospacense. Es decir, si vos no estás de acuerdo con el lineamiento que proponen un sector de la ciudad, un sector político de la ciudad, sos menos carlospacense que los que sí, ¿no? Y yo la verdad, esto que vos decías, igual con los NIC, esta idea que tuvo el Indio Montesín y demás, que me parece peor y simpática, digamos, todo nacido y criado. Yo vine a Villa Carlos Paz a vivir en el 85. Ya estaba criado, ¿no? Pero me siento un carlospacense más. No me siento menos que alguien que haya nacido acá en el sentido de pertenencia. Pero yo digo, esto que vos planteás con argumentos muy claros desde el punto de vista histórico, que son objetivos, digamos, que no tienen esto que vos decís. Bueno, el documento es el documento, no, no tiene interpretación posible. Pero me parece que es necesario también darle un contexto político. ¿Por qué ahora también, no? ¿Cómo surge esta comisión de la identidad? ¿Por qué tiene esta idea, no? Porque bueno, estamos en camino a celebrar el 111 aniversario de nuevo, ¿no? Porque sí, se celebraron de nuevo, vamos a celebrar dos veces. Ahora el 4 de noviembre, seguramente con el acto este del monolito y demás. Digo, más allá de que para la mayoría de la gente te puede tener mayor, menor o nada de importancia, digo, es algo que va a quedar, por llamarlo de alguna forma, en los libros de historia de Villa de Carlos Paz. Y creo que ahí, en ese registro que se intenta, ese relato que se intenta construir, está la clave de todo esto. Pero obviamente esto es absolutamente personal, ¿no? Yo aprovecho para aportar algo en esa línea, digo, ¿no? Hay una frase, y esto le digo por ahí, lo tomo lo que dice Jorge recién, de que él no está tan al tanto de lo que viene sucediendo políticamente, sobre todo en los ámbitos tradicionales de la ciudad. Pero no podemos ser ingenuos ante la idea o el concepto del que el que nomina, domina, ¿sí? Y que hoy estemos afrontando esta propuesta, encima con mecanismos, no digo generalizados, pero que por lo general terminan repitiendo una forma de resolver las cosas con algunas personas que forman parte de esa idea de que son los únicos que pueden resolver estas cosas, ¿sí? Hay un sentido de apropiación, ¿sí? Y de definir inclusive cómo es la historia de la ciudad, digo, ¿no? Digo, hay una construcción de un relato. En cuanto a este gobierno, está claro que en los últimos 12 años, su representante político, que es Esteban Avilés, que justamente al gobierno anterior le marcó la cancha, cuestionándole la cuestión de personalizar las gestiones, recordemos la ordenanza que propuso en contra de Felpeto, impidiendo que las publicidades lleven el nombre del intendente de turno, y que hoy esta gestión está haciendo todo lo contrario, pero no es de ahora. Si uno se pone a ver cuánta obra, grande, chica, lo que sea, hay en Carlos Paz, aparece el nombre de Avilés en toda placa o en todo chapa que pueda aparecer, digo, ¿no? Que tiene que ver con esas obras. Entonces hay, obviamente, una idea. Y toma esto que dijiste, Jorge, recién en cuanto al traslado del monolito. La primera foto indica que van a un macetero que está ahí en plena esquina, le van a sacar las plantas y van a poner el monolito ahí. Por lo visto es todo lo que se piensa hacer. O sea, habría que averiguar si esas son las condiciones de puesta en valor reales que necesita un monumento de ese tipo, que encima tiene esta característica. Es una de las pocas cosas que quedan de arraigo, o de ícono en cuanto a la historia, digo, ¿no? Pero bueno, hay una construcción y una apropiación, me parece, de ese relato histórico que no está construido con la sociedad, digo, ¿no? Como mínimo, digo, ¿no? Como mínimo con algunos sectores que pueden estar más interesados, como por ejemplo la comunidad educativa, digo, ¿no? Que después sería lo que los chicos deberían estudiar en cada escuela cuando arrancan en jardín infante, en primario, en secundario. Bueno, seguimos con esas grandes deudas en cuanto a construir ese anclaje histórico del vínculo de los que viven y de los que vivimos aquí en Villa Carlos Paz con su propia historia. Porque, bueno, ni siquiera son consultados, digo, ¿no? Ni siquiera se le da herramientas para que la conozcan. Sí. Pero bueno, estamos en esta discusión, ¿no? Ojalá que desde el grupo Amigos por la Historia y demás se pueda plantear alguna posición que por lo menos haga reflexionar la autoridad en tanto a la necesidad de, bueno, esto que voy a decir, ¿no? Si lo vamos a hacer, lo hagámoslo bien, ¿no? Y si hay que revisar la fecha, se revisa y se pondrá el mayor esfuerzo en llegar a un consenso que sea duradero y que no venga mañana otro y diga, bueno, no, a mí no me gusta la fecha del aniversario del nacimiento de Carlos Paz, pongámosle, no sé, cualquiera, ¿no? Otra fecha para con fines turísticos, no sé, se me ocurre porque, digo, se habilita como, si esto fuera tan sencillo, como se habilita como que cualquiera que venga, bueno, cambiemos la fecha de fundación, total, da lo mismo, ¿no? Sí, yo no conozco o no recuerdo un caso similar a esto que pretenden hacer, que le cambien la fecha de fundación. O sea, una vez que se ha fijado, sí, mal o bien, por eso es lo que vos decís, ¿no? Ya vos se estableció, ya está. No es, o sea, me parece que tiene no está mal la posibilidad de revisarlo si vos querés, porque decís, bueno, esto se hizo mal en aquel momento o faltó algo, pero bueno, sí. Pero que se haga, tome la decisión de decir, bueno, esto lo hagamos, hagámoslo sí. bien, digamos, pero con algún argumento más que no queremos despegarlo de la fiesta patronal y queremos homenajear al fundador. Ay, perdón. Hay algo que me hace ruido también, que no lo dije. Esto del revisionismo histórico que mencionó el intendente. Sí. No sé, perdón, yo hago revisionismo histórico si decimos, si lo interpretamos bien, ¿no? Desde que empecé a trabajar, porque estoy justamente tratando de indagar aquellos hechos que son controversiales, que son incluso desconocidos. He venido trabajando desde siempre con la historia de Carlos Paz y me he dado cuenta que está llena de errores. Lo que se ha escrito y se ha dicho está mezclado con leyendas, con mitos, es una cosa de loco. Entonces, bueno, me parece bien si podemos construir, porque la historia la construimos y lo que nos dedicamos a eso, la construimos entre todos. Acá no puede haber un libreto, una cosa que es esto lo que pasó, como yo te dije al principio, el relato, que lo tenemos que comprar. No es así. Lo que nos dedicamos a investigar, yo no me considero historiador, yo siempre digo, yo soy un investigador que escribe sobre historia, porque para ser historiador hay que tener sus buenos blasones, por así decir, haberse capacitado, haber estudiado y estar continuamente leyendo. Ser escritor, bueno, si bien hice un libro y estoy escribiendo, no me puedo considerar escritor tampoco, porque no vivo de lo que hago, de mi producción literaria. Pero todos los que tenemos inquietudes de esto de los temas históricos, las construimos entre toda la historia. Y bueno, está en nosotros tener la honestidad de decir, bueno, me equivoqué, vamos a charlar esto, vamos a corregirlo. Es el revisionismo histórico bien entendido. Ahora, no sé exactamente a dónde apunta el revisionismo histórico, quién lo hace ese revisionismo, claro. Quién está capacitado para hacer eso, qué formación tiene, realmente qué entrenamiento, porque para estudiar la historia hay que dedicarse full time, investigar, recorrer archivos, bibliotecas, hacer producciones, bueno, en fin. Sí, parece que este revisionismo está en manos de una comisión creada por el municipio, que tampoco está muy claro cómo se conformó, por qué se eligió la gente que está allí y demás, y que se toma este... Yo recién estaba viendo una de las fotos que salió de la comisión cuando inauguraron acá el local en la terminal hace un par de semanas nada más, y independientemente de los pergaminos que pueda tener cada persona como en su trayectoria en las distintas actividades, no sé qué validez desde el punto de vista histórico está para encabezar una discusión de ese tipo que te lleve a decir, bueno, vamos a cambiar la fecha de fundación de Carlos Paz, ¿no? Hay que tener una formación casi profesional en esto para debatir un cambio así, con fundamentos, con material que lo respalde. Hay que estar bien fundamentado. No es cuestión de esta camisa no me gusta, bueno, me la saco y me pongo otra. Esto no es cuestión así tan fácil. Sí. Pero parece que no se entiende bien. Me temo que podemos llegar a ser el hazme reír de otras localidades cambiando la fecha de fundación como si fuera una cosa muy liviana. No sé, creo que están equivocados, pero como yo dije, esto a mí me da la impresión que es una decisión tomada y que no interesa mucho debatirla, o nada debatirla. Bueno, sabrá cada uno la responsabilidad que le cabe. Bien, desde Amigos por la Historia me dijiste que se van a reunir, por lo menos la idea es reunirse próximamente. Sí, en estos días nos vamos a reunir para evaluar esta situación. Sería interesante que por lo menos puedan asumir una postura, por lo menos que quede asentado, ¿no? Un posicionamiento, favor, en contra, lo que sea, o respecto a estas cosas, porque me parece que es el momento de decirlo también, ¿no? Porque después, una vez ya con el hecho consumado... Claro, a ver, yo salí, digamos, solo en esto, no quise comprometer a nadie del grupo, porque todavía yo no tengo en claro qué posición tiene cada uno. Está bien, está muy bien. Entonces, bueno, yo salí solo con esta cruzada, bueno, seré como Quijote en los molinos de viento, no sé dónde voy, pero tal vez no pueda conseguir lo que me propongo, es que se reflexione sobre lo que están por hacer. Lo que pasa es que está todo confuso, porque pensaba la frase de campaña de Belén, ¿no? Nuestra ideología es la identidad que Rospacense hablaba, ¿no? Pero hay ideología en la misma frase de identidad. Bueno, la ideología tiene otras connotaciones también, ¿no? Y es muy difícil determinar cuál es la identidad, qué significa eso, ¿no? Es decir, está una cosa que está ahí, pero ¿quién dice que esto es parte de la identidad y qué parte no es de la identidad que Rospacense? No hay alguien que lo pueda determinar, por lo menos para mí. Pero bueno, ojalá que esto sirva. Coincido con vos totalmente, que para mí ya es una decisión absolutamente tomada. Si no lo hubiese dicho en el discurso de apertura de sesiones, pero por lo menos que se tomen el trabajo de por lo menos discutir algunas cuestiones para darle también mayor legitimidad, ¿no? Porque si no va a quedar como una decisión tomada entre cuatro, ¿no? En una manoseando una fecha que, con las diferencias que hay de esto del año, del momento, bueno, se tomó ya hace mucho tiempo, y bueno, pasar a los libros de historia como la ciudad que cambió su fecha de fundación porque a alguien se le ocurrió homenajear al fundador en vez de tener en cuenta otras cosas, no parece ser el mejor motivo para estar allí en esos lugares, ¿eh? Pero bueno, Jorge, te agradecemos mucho que te hayas llegado acá hasta la radio, y estaremos muy atentos. Sabemos que la mayoría de los medios a este tema, por lo menos estas inquietudes, no van a ser muy tenidas en cuenta, pero desde nuestro lugar me parece que estos debates hay que darlos, ¿no? Independientemente del resultado, todos más o menos sabemos cómo va a terminar esto, pero me parece que estas cosas, por lo menos hay que decirle, por uno quedarse tranquilo con lo suyo. Exactamente. Bueno, yo les agradezco la invitación para poder difundir esta postura, que si bien es personal, creo que es compartida por muchos, que, bueno, callan, pero alguien lo tiene que decir. Uh-huh. Así que, bueno, estoy agradecido. Y espero, voy a continuar haciendo lo posible para evitar esto que me parece un desatino. Está muy bien. Jorge, te agradecemos mucho de vuelta.